Sí, en realidad nosotros hemos, obviamente venimos trabajando con Felipe desde hace años y muchas de las políticas que desde el gobierno del Kirchner en los 4 años nosotros la hemos acompañado, como hemos compartido, hemos hecho campaña, pero a partir de un determinado momento que se vislumbró allá por el 2007, pero que después justo vino la elección, el discurso de Cristina. Hablaba de que, bueno, que habíamos llegado a una instancia donde debíamos profundizar algunas cosas como la calidad de la política, la búsqueda del diálogo, esto de lo de la concertación, toda una serie de propuestas que se hacían en el discurso, que inmediatamente que terminaba la elección empezaron a dejarse de lado. Y bueno, entonces todos esos temas fueron, y la derivación más importante fue la pelea con el campo, y bueno, que nos hizo pensar bueno, que había que tomar otro camino en el sentido de decir esto no es lo que quieren los argentinos, y los argentinos no están pidiendo la pelea en el día a día. Los argentinos quieren el diálogo, el razonamiento, el planteo de objetivos. La situación que hizo que nosotros cambiáramos de rumbo y empezásemos a trabajar en otra línea política, junto, no nosotros solos, sino que esto se dio como un fenómeno de muchos sectores del peronismo que estábamos dentro del Frente para la Victoria, que bueno, nos llevó a que en el caso de la provincia de Buenos Aires nosotros hiciésemos una alianza con de Narváez y con Macri, que bueno, que llevó en definitiva al triunfo en la elección del 28 de junio. Esto quiere decir que no estábamos tan errados de que el pueblo estaba pidiendo otra cosa, es decir, que el pueblo convalidó esta situación. En otros distritos importantes también se dieron estas situaciones, en Santa Fe con Reutemann, en Salta con Romero, en Misiones con Puerta, en Entre Ríos con Busti, en San Luis con los Rodríguez Saá, en Chubut con Das Neves y tantos otros dirigentes que tomaron un camino distinto y que están confluyendo hacia esto que se denomina el peronismo federal, en el cual estamos trabajando. Hacia el 2011, con planteos que un poco a partir de la reforma de la ley electoral que se hizo y que está fijando elecciones obligatorias internas, obligatorias, simultáneas, para el 14 de agosto del año que viene. Nosotros hemos dicho en principio que no vamos a participar dentro del PJ porque primero que dentro del PJ la Junta Electoral la está manejando Kirchner, así que nosotros no podemos ser funcionales a ese sistema. Y entonces pensamos que vamos a ir por afuera.